daba. Mira. Siempre daba a porque se lleva la pena. Pero la vuelve a traer. Pásate tú por allí, ay, allí, y te quise más que ella al momento en que te vi. Mira, ya la ve, la ve, la ve, en tu mano el timón y los remos, pa' que sepan lo que nos queremos. Ya la vela, el que quiera de amores sabe. Ya la ve, la ve, la que se vaya del puerto a Jerez, ya la vela, la vela, la ve, Jerez y San Lucas. Y esto sí que canela y azúcar, y esto sí que canela y azúcar, y esto sí que canela y azúcar, y esto sí que canela y azúcar.